En Radio Express Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues echando la vista atrás, habría que remontarse a la temporada 87-88 para ver 5 victorias consecutivas del Elche en el Campeonato Nacional de Liga. En aquella ocasión también fue en segunda división y sirvió para ascender aquella temporada a primera división. Desde entonces el Elche no sabe lo que es jugar en la élite. Pues este Elche del año 2011 lo ha vuelto a conseguir. No deja de ser más que un dato, pero tremendamente positivo. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este lunes 28 de marzo de 2011. Números contundentes. El Elche, con su victoria ayer por 1-0, gol de Quique Mateo a los 16 minutos frente al Tenerife, al que medio condena a Segunda División B, lleva números realmente espectaculares en los últimos 2 meses. Desde que ganó en el Benito Villamarín, lleva 7 victorias en 8 partidos, ha sumado 21 puntos de 24 posibles, lleva 5 victorias seguidas, es el mejor equipo de la segunda vuelta, es el menos goleado, y el mes de marzo la verdad es que está siendo también espectacular, posiblemente el mejor mes de la historia, porque en los meses normalmente se juegan 4 partidos, este ha coincidido que se han jugado 5 y 5 victorias consecutivas. La verdad es que son números realmente extraordinarios. Dejan al Elche como estaba, quinto, técnicamente cuarto porque el Barça B no cuenta, y ya con un colchón de 5 puntos frente al Girona y Valladolid, que ahora mismo son los que se quedan ahí a puertas de playoff. Vamos a hablar, lógicamente, del partido de ayer, de la magnífica racha, de hasta dónde puede llegar el equipo, de si se jugará o no esta semana, porque de momento no se va a jugar porque hay huelga a día de hoy. Veremos mañana o el miércoles si se desconvoca. Por cierto, ayer pasó la noche David Sánchez en el hospital. No por la patada que le dio Berenguer, que fue expulsado con roja directa, sino una jugada anterior que chocó cabeza con cabeza, creo que fue con Mar Bertrán. Si lo vieron en el partido o en las imágenes, se le salió la diadema que lleva para sostenerle el pelo y, bueno, parecía que no había pasado nada, pero luego en el partido, después del partido, estaba el hombre un poco tocado y se decidió mandarlo, una conmoción cerebral. Ha pasado la noche en el hospital, pero bueno, ya le han dado el alta y afortunadamente no tiene nada, con lo que simplemente se queda en un susto. Hoy saben que tenemos lunes de tertulia, aunque aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que Jaime ha sido nuestro invitado, lo va a ser esta noche en A Todo Gol, en la entrevista que le hemos hecho, pues también lo hemos atracado, le hemos dicho, pues quédate un poquito y hablamos 5 minutos. Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un hombre que también lleva números de récord. Desde que él juega, no solo hemos conseguido olvidar rápidamente a Willy Caballero, que eso es deportivamente una muy buena señal, sino que en 8 partidos también lleva 7 victorias, solo ha encajado 4 goles y 2 de ellos han sido penalti, y en 4 partidos ha dejado la portería cero, con lo que me imagino, Jaime, que tus sensaciones ahora mismo no sé si son las mejores desde que eres profesional o por lo menos se le acercan. Bueno, estoy muy contento en el momento actual que vivo ahora mismo, ¿no? Y con el Elche pues también, sí, es verdad que bueno, en alguna ocasión en segunda división, pues bueno, he estado rayando el Zamora de la categoría. En Ciudad de Murcia faltaron solo 2 partidos para hacerlo, estuve luchando todo el año y por una expulsión pues bueno, no se pudo conseguir y bueno, pero independientemente de eso, yo creo que bueno, muy contento por seguir haciendo las cosas bien y también agradecer a mis compañeros, ¿no? Que también son el secreto de que todo vaya bien, y en el plano personal mío, lógicamente también, ¿no? Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría, sí, lo digo porque, y tú fuiste presente porque además estuviste en Campo Amor. Qué sí. Lejos queda Campo Amor, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. Además, fue una época muy dura, eso fue hace 1 año y medio aproximadamente. Estaba recién operado de la rodilla, un trabajo específico para fortalecer la rodilla, además no te encontrabas nada a gusto, llevabas sin jugar tiempo. ¿Cómo cambian las cosas en el fútbol? Sí, no, es la grandeza de este deporte, ¿no? Yo creo que bueno, que, que las temporadas, pues bueno, nunca saben cómo van a deparar, ¿no? Lo que te van a llevar y bueno, de estar en momentos de los peores de mi carrera, ¿no? Pues bueno, no participando en el equipo, prácticamente en mis dos primeros años, pues haber estado de dos temporadas, 9 meses lesionado, con lo cual no te deja ni competir, ni ganarte un puesto, ni rendir, ni nada, pues ahora vivir, pues bueno, los momentos más felices desde que estoy aquí en la ciudad de Elche, ¿no? ¿Cuál es el secreto de esta racha espectacular de 7 victorias en 8 partidos? ¿Qué ha pasado? El secreto es el trabajo, ¿no? Yo creo que no hay otro, ¿no? La planificación, bueno, el trabajo... Antes también trabajabais, ¿no? Sí, correcto. Igual, ¿no? Pero yo creo que conforme va pasando el tiempo, los compañeros nos vamos conociendo aún más, no solo a nivel deportivo, sino a nivel humano, y eso quieras que no, hay un grupo sensacional, todos nos ayudamos, echamos mano uno del otro, cuando uno no va el otro, cuando uno lo hace mal se le apoya, cuando lo hace bien se le insiste, entonces yo creo que eso, conforme van pasando las jornadas, vas haciendo piña, unión, y también es verdad que el grupo que hay actualmente, pues nos llevamos sensacional y eso tiene que dar los resultados por algún lado, ¿no? ¿Y la fortuna? ¿A veces cuenta un poquito? En el fútbol parece que sí. Hay momentos en que dices que es que cada vez que llegan van para adentro. No sabes con qué le dan, pero van para adentro. Sin embargo, pues ayer mismo y en otros partidos ves que tienen alguna ocasión el equipo contrario, como es normal. Pero bueno, se tiene la dosis de fortuna. Primero tú estar acertado y otras que vayan rozando el palo, pero por fuera, no por dentro. Eso está claro, hombre. Todo cuenta, ¿no? Todo cuenta. Hay partidos que bueno, que este año teníamos que haber ganado y no lo hemos hecho, ¿no? Y eso simplemente pues porque la pelota no ha querido entrar. Al igual, a lo mejor alguno, pues debíamos de haber encajado algún gol porque bueno, yo estaba acertado, la defensa también, o ellos la han fallado. Pero eso forma parte del deporte, y a lo largo de una temporada la liga es justa y te pone en tu sitio, ¿no? Yo creo que para un partido que te quita, otro te da, y entonces lo importante es vivir la racha positiva que tenemos ahora, ser cautos, estar con los pies en el suelo porque queda mucho, y lo importante es ir partido a partido y no creernos que hemos hecho nada porque todavía queda mucho. O sea que no te ves todavía el 5 de junio en playoff. No, yo ahora mismo lo que me veo es el partido de Las Palmas, que va a ser tremendamente difícil, vienen de una racha positiva, están ganando ahora, siempre es complicado jugar en las islas, en su campo, la temperatura, en fin, el fútbol que practican. Entonces, lo único que tenemos que pensar es en sacar allí los 3 puntos para intentar aumentar el colchón que tenemos con los competidores. Y si conseguimos, pues bueno, hacer un mes magnífico también, pues yo creo que entonces podríamos hablar de que la cosa pinta bien. Ahora mismo hay que ser cautos. Hay que ser cautos, 5 puntos de colchón. De todas formas, fíjate, Antonio, el dato, hace 5 jornadas el Celta le sacaba 19 puntos al Elche. Espectacular. Y ahora le saca 5. Perdona, pero no solamente el Celta, y el Rayo o el Betis, los tienes ahí. Es que, y esta semana además se enfrentan, o cuando se juegue, se enfrentan todos entre ellos. Sería muy importante, lo que pasa es que estamos pidiendo más sobre más, ¿sí? Claro. Pero bueno, es un partido, hay que pensar lo que tú dices, es un partido, hay que ir a ganarlo si se puede. Nosotros tenemos que ir a Las Palmas a mirar el partido y no pensar en... Ellos están bien en casa, es, sí, donde están bien, más o menos está bien. Están muy bien y bueno, y lógicamente las rachas son complicadas de mantener y lógicamente es imposible, ojalá me equivoque, lo firmo ahora mismo, que en estos 11 partidos ganemos los 11, ¿no? Pero yo creo que nadie de la categoría lo va a hacer, ningún equipo de la segunda división lo va a hacer. Y entonces hay que ser cautos por eso y saber que ellos están teniendo rachas malas y bueno, y que ojalá les dure mucho para poderles echar el guante, pero que necesitamos que también nosotros pues seguir manteniendo y ir sumando de 3 en 3, que siempre es muy complicado. Yo creo que hay que ser realistas, que lo que hemos hecho es algo grandioso, ¿no? Porque más en segunda división, ganar 5 partidos seguidos, de la forma que lo hemos hecho, con todos los problemas que había a priori, con lo poco ánimo que había cuando fuimos a Betis y demás, pues yo creo que es para desde el cuerpo técnico hasta los jugadores, pues felicitarnos a todos, ¿no? Darnos una palmadita en la espalda, pero nada más. A partir de ahí, pensar única y exclusivamente en Las Palmas, porque ya no vale lo que hemos hecho. En estos momentos en los que os jugáis tanto, cuando empieza ya en estas fechas a hablarse de renovaciones, lo digo porque la del míster está a punto, a mí me da un poco de pavor, ¿no?, que empiece a desviarse las atenciones y tal, pero lógicamente te lo tengo que preguntar porque además estás en un buen momento y eres de los pocos que acaba contrato, porque 15 jugadores siguen con contrato en vigor y creo que eso es una ventaja quizás para el momento que se está jugando. Tú acabas contrato. ¿Piensas que te has ganado la renovación, que te van a presentar una renovación? Hombre, yo creo que estoy demostrando que soy un buen portero, que soy un portero capacitado para estar defendiendo los colores del Elche, que yo estoy muy contento y ojalá, yo pienso que sí me la he ganado y ojalá me la propongan, ¿no? Ahora, pues bueno, también estoy feliz si remuena a Pepe, ¿no? Porque yo creo que están haciendo las cosas bien, todo el cuerpo técnico y la verdad que se está dando todo sensacional y cuando él lo haga, pues espero que como parte integrante, supongo, de las decisiones a lo largo de elaborar una plantilla, pues que valore mi rendimiento y pueda continuar aquí, que insisto, si estaba bien cuando no jugaba o estaba lesionado, ahora que estoy jugando y que las cosas marchan bien, estoy pues doblemente feliz y espero continuar aquí muchos años, ¿no? Déjame que ponga una medalla. Yo, lo voy a ponerte solo. A ver. Te has preguntado en alguna ocasión, y hubo un momento, incluso cuando lo de Sevilla, los cambios que se produjeron, Willy, Guacaso, que se marchó, Linares, que quizá era también el que más se podía notar, porque por fin un delantero marcaba goles, ¿no? Y yo en tu caso lo que llegué a comentar es decir, a ver, a él se le ha fichado porque era un buen portero, y en un buen momento, eso no se puede olvidar. Y él hemos demostrado... También es verdad que es muy importante que la defensa esté bien para un portero, porque si te llegan dos o tres contra ti, pues dices, pues me quito de la portería, haz lo que queráis. Pero yo creo que ha demostrado eso, que venía de hacer grandes campañas y ahora cuando ha tenido la oportunidad y ha tenido la continuidad además, pues ha demostrado que es un buen portero. Por lo tanto, yo creo que lo de la renovación, creo que han dicho, bueno, no tenemos que pensar en portero porque tenemos un portero aquí. Sobre todo por la continuidad, porque sí. Los dos años y medio que llevaba... solo jugaba cuando Willy se lesionaba o cuando era sancionado. Recuerda la Numancia que llegas y claro, cuatro y será la... Es muy complicado, es muy complicado. El puesto de portero específico es muy complicado. No es lo mismo, por mucho que queramos, cuando uno entrena. No está igual que cuando uno juega y en el caso del portero se agrava más porque el jugador sí puede disfrutar de minutos, pero el portero no. Entonces yo cuando vine aquí vine porque Willy marchaba traspasado, como siempre se ha rumoreado, y venía con haciendo dos campañas a punto de ascender con el Ciudad de Murcia, haciendo una gran campaña en el Granada y aparte con ofertas de primera y siendo este el club, pues un club soñado para subir a primera o poder pegar un trampolín a primera división. Entonces la pena fue eso, que Willy no marchó. Y entre que él gozaba aquí de privilegios, por decirlo así, entre comillas, a nivel de que caía bien a la afición, era un buen profesional, un buen portero, y aparte, portero de la casa, y aparte que me he lesionado durante los dos años, pues eso, junto con las pocas oportunidades que hay, hace prácticamente que uno no pueda demostrar. Cuando uno juega es cuando puede demostrar y ahí están los números y contento, ¿no? Esto, como tú has dicho, es gracias al trabajo de todo el mundo, de todos los compañeros, porque lógicamente si me pongo yo delante de 11 jugadores me van a meter por todos lados goles, pero bueno, también estoy contento con mis situaciones, ¿no? Ayer salvó Jaime, faltando 5 minutos, ese balón de Omar, que pudo ser el empate a 1 y lógicamente fue importante. Pues Jaime, que sigáis así, ilusionando a la afición, porque la afición tiene unas ganas enormes de veros ahí arriba. Sí, la verdad que sí, estamos intentando hacer las cosas bien, que siga todo así de genial y de aquí vuelvo a repetirlo, que venga la gente al estadio, que es importante, que yo me siento muy respaldado, al igual que mis compañeros. Cuando el estadio está lleno, ayer se vio una entrada más grande que otros partidos y eso quieras que no, te ayuda porque los ánimos, los aplausos, es bueno para ti y también es presión para el contrario. Claro, claro, y os lo estáis ganando, estáis dando la cara y ahora le toca darla a la afición. Jaime, enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hacemos una pausita y seguimos. Internet es una herramienta fantástica para que mi hijo estudie. Después de clase de 6 a 9 de la noche, navega con la tarifa Internet Contigo Deberes de Vodafone. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo lo aprovecha y a mí solo me cuesta 9 euros al mes. Descúbrelo en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone. Infórmate en tu tienda CMFone. Encuéntranos en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Laljub y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Visítanos, limpiezasnet.com. Gibeller selecciona para usted las piedras naturales más exclusivas. Pizarras, cuarcitas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. Llene su hogar de elegancia y calidez con las piedras naturales de Gibeller. En Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo Padel Club, tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Pásate por Compairé Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues hemos escuchado a Jaime, el guardameta. Antonio sigue por aquí. Julián Palomar también lo tenemos por aquí. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Julián, en las dos décadas y media que llevas trabajando en el periódico aquí en Elche, aparte de estas cinco victorias consecutivas y de aquella de las seis consecutivas en la temporada del ascenso, ¿recuerdas alguna más? No, no, es que además solo ha habido una más, creo que fue el 57-58, con, si hablando de segunda y primera, con César Rodríguez. Uf, fíjate. Así, imagino, así que solo ha habido dos, ¿no? Ya en segunda vez sí que había una más y en tercera, ¿no? Pero que no ha habido muchas, así que no es casualidad, ¿no? No es casualidad, cinco victorias consecutivas, siete partidos ganados de ocho, ya es el menor goleado, el mejor de la segunda vuelta. Bueno, datos que revelan que el Elche está en el mejor momento y que, por ejemplo, ayer, sin hacer un partido brillante, es capaz, con esa dinámica ganadora, con su solidez defensiva, de sacar adelante un partido muy complicado, porque claro, el Tenerife, con una buena plantilla, buenas individualidades, que se está jugando el todo por el todo, la 25 años sin bajar a segunda B, y se está jugando la vida, ¿no? Sí, sí, yo además noto humildad hasta la hora de valorar los partidos. Yo creo que hablas con los jugadores, esta mañana estábamos hablando con Quique Mateo, no, la segunda parte la hicimos mala, bueno, mala. Hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? El rival se estaba jugando la vida, sacó tres delanteros, se volcó sobre el área, ¿no? Entonces tú tenías que defenderte y a ver si en una contra los pillabas, ¿no? Creo que era el otro partido, ¿no? Pero creo que la plantilla es humilde hasta eso, hasta valorar, ¿no? Es que ellos están... es un equipo, como estaba diciendo, un equipo histórico que acaba de bajar de primera, que ha hecho una plantilla para volver a subir, mira dónde están metidos, ¿no? Entonces era lógico que apretaran. Tú no supiste sentenciar en la primera parte, no estuviste acertado, y luego pues eso es un toma y daca entre que ellos vienen a por ti y tú tienes que pillarlo, ¿no? De todas formas, Antonio, la clave yo creo que es la salida del Elche, los primeros 15 y 16 minutos. No, total. También es verdad que siempre cuando marcan pronto un gol dice, ya veremos el partido donde desemboca, porque en esta categoría pues es lo que se hace, marcas un gol y vas a defenderlo, ¿no? Y lo marcó muy pronto el Elche, mereciéndolo, mereciendo más de uno, pero a partir de ahí pues ya sabíamos un poco por dónde podía ir el partido. El Elche viene encerrado detrás y a buscar la contra de alguna manera. Yo creo que los resultados... yo no voy a quitar mérito en absoluto, porque además se están dejando la piel todos, del primero al último. Pero sí que es verdad que la diosa fortuna cuenta en esto del fútbol tanto a veces, porque dime tú si en cualquier otro momento de la temporada de esta o de cualquier otra, la de Nino no entra. Sí, por falla, falla, que se queda solo delante del portero pero, en el área pequeña. Pero un minuto antes tienes tú el tercero también. Lo tienes también y lo fallas, pero que ¿cuántas veces hemos visto que has estado, que has merecido mucho más porque has jugado mejor, y dices, ay, pero... No, ha tenido más oportunidades y no ha marcado, no ha marcado. La primera vuelta, por y ejemplo. Y el otro te ha llegado y te la ha metido. Pero bueno, hay que aprovechar eso, porque también vale en el fútbol. En el fútbol, que no solamente es merecértelo, sino además conseguirlo al final con las circunstancias que se puedan producir. Y el Elche, pues, lo está aprovechando bien. Está defendiendo, se está dejando la piel, está sabiendo jugar otros partidos, que es lo que ayer se jugó a partir del minuto 30 de la segunda parte, no, sobre todo la segunda parte. Sí. Sobre todo a partir de ese momento ya se dijo, se acabó. Aquí no podemos seguir jugando al fútbol. Y bueno, pues entre unos que están acertados, la defensa está muy bien, van increciendo además, y luego los que te entran como... Cheita, en el caso de Cheita, se te va Héctor Verde, que estaba siendo el mejor en defensa, uno de los mejores, y entra Cheita y tampoco se nota, ¿no? Eso demuestra que todos están enchufados. David Sánchez, ¿no?, que te entra, y bueno, si alguien tiene que aguantar la pelota, pues él es el que te la aguanta. Sí. Y además, en esta ocasión David Sánchez otra vez entraba para ganar el partido, y en esta ocasión entró para esconder la pelota. Para dormirlo. Al final provocas la expulsión de un jugador del Tenerife, que ya impotente, pues no hace otra cosa que darle una patada, ¿no? Sí, se le va la cabeza, pero... Que es normal también, ¿no? Pero, ojo, no solo en ese partido, porque es que ahora deja al Tenerife con dos hombres menos, por esa impotencia, ¿no? Eso, a veces es difícil pensarlo a 200 por hora, eso está claro. Lo que no me gustó del Tenerife es que cuando el Elche tira la pelota, él se sacara, ¿no? Dos veces. Fue. Además, viendo que el que está lesionado es sustituido por otro. Claro. Otra cosa es que tú no tires la pelota, pero cuando la tira un equipo rival porque hay un lesionado, pues entonces tú tienes que tirarla. Eso no me gustó. Lo otro, pues esa es la impotencia, es ver que estás perdiendo un partido, que se te va, que te vas a la categoría. Sí. Hay que ser frío, pero estás a 200% y es lógico, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo va a durar esta racha? Hasta que dure. Es la pregunta. Todos pensamos, bueno, con tres está bien, cuatro ya es la leche, cinco es maravilloso, pero bueno... Seis impensable. Yo el otro día leía a Segurola, un periódico nacional, uh-huh, y decía eso, hay que disfrutar, el fútbol es para disfrutar, no sé si solo es en Elche o es en todos los sitios, que estamos siempre pensando, no puede ser feliz, no puede ser verdad esto, voy a pellizcarme, no, hay que disfrutar esta semana, oye, la racha está ahí, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero sin pensar en que puedes caer, ¿para qué vas a pensar no, en eso? Pero es que ahora, Julián, puedes caer y no pasa nada. A veces somos, creo también decía Bordalás la semana pasada, que a veces somos un poco cenizo, ¿no? Pensando, y si pasa, y si no pasa, y si va al público, y luego no... Vamos, el equipo lo está dando todo. Hay que disfrutarlo. Y además, ellos lo tienen claro, ¿no? Si ganan los partidos es a base de trabajo, esfuerzo y lucha. Si desaparece eso, no ganan nada. Entonces lo tienen claro. Entonces hay que seguir apoyando a este equipo a muerte, ¿no? Hay que ver un poco a ver cómo se toman la relajación. No, porque tampoco se pensaba en el descenso, está claro. Has conseguido los 50 porque el trabajo te ha llevado hasta ahí. Sí. No pensabas en que iba a... Que lleva una semana engañándonos un poco, ¿no? Ellos tienen que estar pensando otra cosa. Pero ahora ya no. Ahora ya por lo menos sí que dices, venga, el playoff hay que conseguirlo. El año pasado no había playoff. Pero sí que es verdad que el equipo de un momento que se deshinchó porque tampoco tenía objetivos. Ahora el objetivo es el playoff. Ahora, estar en el playoff hay que replantearse un poco. Tú puedes ir perfectamente a jugar un partido sabiendo que el empate es bueno. Sí. Sabiendo que es bueno. Ahora, no ir a por el empate, que es distinto. Claro. Parece lo mismo, pero no tiene nada que aprovechar esta dinámica ganadora hasta que le aguante. Tienes que ir a por los partidos, pero sabiendo que un punto es bueno. Y de hecho, en los últimos partidos, sobre todo fuera, ha ido a eso, ¿no? Sí. Y terminando luego apretando al final, y se ha ganado los partidos tanto en Ponferrada como en Albacete, apretando al final, ¿no? Si tú vas por el empate, te hubieses quedado con el empate, pero sabiendo, y oye, un empatito me viene bien fuera, pero voy a utilizar mis armas y a ver si con esas armas me lleva al triunfo, y eso le está ocurriendo, ¿no? Pues yo creo que puede ocurrir lo mismo allí, es jugar a desactivar al equipo contrario y después los últimos 15 minutos ver si tienes alguna escapada. Todo lo contrario nos pasó la temporada pasada, cuando perdimos aquí con el Villarreal, ya fuimos a varios partidos, sobre todo Cádiz, a ganarlo. Entonces ahí caímos, ¿no? Pero porque no tenías margen de error. Sí, a ganarlo porque sí, tus armas, porque eso no es tu manera de jugar, ¿no? Ahora el Elche tiene un colchón y muy mal tendría que hacerlo para, aunque perdiese cuatro partidos seguidos, no digo ya meterse en el playoff, pero aunque sigas a tres del playoff, o sea, con ocho puntos de desventaja en relación como estás ahora, seguirías ahí con posibilidades. Optando a los dos últimos partidos. Claro, o sea, que lo tiene que hacer rematadamente mal y perderlo casi todo para no tener opciones de playoff. Yo creo que efectivamente no tiene nada que perder, tiene que seguir esta inercia ganadora, ir a Las Palmas a ganar, Y si allí te das cuenta de que no puedes ganar, por lo menos no pierdas. Que un empate a partir de ahora sí es bueno. Yo confío más en este equipo porque nos ha demostrado a todos que los hemos criticado, no han estado cuatro meses sin cobrar. Nosotros mismos los hemos estado comprando la plantilla la temporada pasada y ellos, a la chita cayendo, nos han demostrado que están ahí, ¿no? Y yo creo que van a seguir por ese camino, ¿no? Es que sería una pena que lo tiraran ahora y no lo van a tirar. Hablando de disfrutar, imaginaos el panorama con los partidos que se dan esta semana. El Elche ganando Las Palmas se podía poner perfectamente a 6 puntos del puesto directo de ascenso. Sí, porque esta semana Betis contra Celta, claro. Y luego tenemos el Granada-Cartagena, por ejemplo, también. Que, y fíjate, hay un Valladolid-Rayo Vallecano. El Valladolid-Rayo Vallecano. Vallecano. O sea, que es impresionante. Se enfrentan todos entre sí. Pero con eso no podemos pensar. Vamos a ganar Las Palmas. Pero si tú ganas, te beneficia todo lo que pase. Mira, es que también a veces nos lo repiten ellos, los propios profesionales, es que la racha, que luego se pone en contra, y no lo creemos, pero miras al Celta y mira, parecía hace un mes todo lo contrario a Leche, que se iba a ir a primera, ¿no? Que era el equipo que más fuerte estaba, porque el Rayo estaba con problemas económicos, el Betis parecido. Escucha, fue renovar a Paco Herrera 2 años y no levantan cabeza. No levantan cabeza, ¿no? El fútbol es tan extraño, ¿no? Aquí nos pasó con David Vidal. Sí. Acuérdate, o sea, por eso me da miedo lo de Bordalás, que se merece la renovación, pero me da miedo que lo renueven ya. Que se espere. Que se espere hasta el 5 de... No, hasta el 20 de junio. Porque esas cosas me dan un poco de pavor. Aquí cada vez que hemos empezado con el tema de las renovaciones, acuérdate el año de Josu Uribe, también se destrozó todo. Y hay que llevar mucho cuidado con eso. Bueno, pues la verdad es que la situación es realmente fantástica. Y bueno, solo queda ir, como dicen los jugadores, mirando partido a partido. Ya no pueden vender la permanencia, pero a mí me parece bien que sigan siendo tremendamente humildes. Les está funcionando, no hay que tocar nada. Es como lo del fichaje. Se puede fichar hasta el día 1 de abril. Yo no tocaba nada. No, ahora mismo yo creo que... ¿Va a conseguir mejores resultados con algunos jugadores? Yo entiendo al entrenador, ¿eh? Yo también, pero yo no tocaba nada. Es que ahora mismo ya he oído algunos jugadores que dicen, bueno, pues hombre, podría desestabilizar un poco. Porque llega un momento en que dice, a ver, nosotros somos los que nos estamos dejando la piel, lo hemos llevado hasta aquí. Llega uno y ¿qué haces? ¿Esperar a ver si tienes que sacarlo o lo vas a colocar un día? Porque en principio si vienes porque quieres que juegue, ¿no? Y tenemos también la experiencia de otros años, del mercado de invierno. Todas esas experiencias han sido negativas. Han sido negativas, o sea, por eso te digo. Y el conjunto de la plantilla, yo creo que se está mereciendo la confianza de la afición, porque además no están haciendo otra cosa que lo que vienen haciendo los dos últimos años, aunque no sean los mismos futbolistas. Llevan el patrón cortado a la medida por Bordalás y a partir de ahí el que juega es el que corre. Está claro. Sí, sí, además yo creo en las últimas jornadas el míster ha sido justo en todo eso, ¿no? Ripa, hace un mes nadie pensaba que le iba a quitar el puesto a Edu Albácar, lo ha hecho bien y ahí está jugando, ¿no? Y así ocurrió con la mayoría de los futbolistas. No, los que están jugando ahora, en la primera vuelta no jugaban. Claro. Ángel, Quique, Mateo, Jaime, propio Samuel, Héctor Verde, Ripa, Asiari, Carpio, a veces. O sea, el propio Jaime, aunque esté por la salida de Willy, pero la verdad es que es un equipo totalmente distinto al de la primera vuelta. ¿No? Bueno, pues, por cierto, ¿piensas que al final habrá liga o no fin de semana? Yo creo que sí, que al final tiene que haber liga, tiene que imponerse un poco la sensatez, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Yo ya de los dirigentes no me fío. Además, ellos mismos, estos dirigentes, le dijeron a la AFE hace 4 días que no podían montar ninguna huelga porque no había fecha. Y ahora la montan ellos. Yo creo que al final... Es una medida de presión y la están llevando al límite, pero por sentido común lo normal es que se desconvoque. Bueno, porque no sabemos cuándo jugaremos, sábado, domingo, lunes o... Esa es la otra. O viernes. O ¿no? Viernes, sí, puede ser cualquier día, en Las Palmas. Que digo que Julián invita hoy en De la Nona, ¿no? Gracias, hombre, es que él sabe. Creo que está agrandado yo. Sí. Una carnecita a la piedra para los tres, y si tú crees que no te llega, podemos hacer un menú de esos de 6 euros, Julián. Hombre, que sí. Si Julián nada en la abundancia, hombre. Entonces, nada, no. Y en la información le pagan el oro y el moro, hombre. Que ya sabe, la focaccia, que si los hueves, las patatas fritas con el tomatito, la brocheta, la combo. Una maravilla. Y el postre también. Pues nos vemos en De la Nona, Julián. Venga. Gracias, hasta un abrazo. Bueno, pues gracias, Antonio. Nada, a disfrutarlo es lo que nos queda. Hay que disfrutarlo. Que no está mal, ¿eh? Efectivamente. Y también a todos ustedes le damos las gracias por seguirnos cada día, cada retransmisión. Y la verdad es que esta temporada estamos disfrutando. Vamos a ver cuánto nos dura, ojalá nos dure hasta final de campaña. Y por qué no, después de 23 años, sea este quizás el año que menos lo esperábamos, nos toque estar ahí en primera. Pues hombre, parece difícil, ¿no? Pero soñar dicen que no cuesta dinero. Les abro los escaparates y enseguida la información. Nada más, saludos, buenas tardes. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos.